A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Rut, capítulo 1, versículos 6 al 14. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, «Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido». Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, «Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo». Y Noemí respondió, «Volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí». Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Cuando Noemí regresó a Belén después de la muerte de su esposo y sus hijos, llevó consigo a su nuera moabita que también había enviudado. Ruth, la tercera mujer mencionada en la genealogía de Mateo, era una extranjera, pero decidió seguir las costumbres de la tierra de Noemí. Debido a su pobreza, Ruth espigaba cebada de los bordes de los campos, la provisión de Dios en Israel para el pobre y para el extranjero. Su fidelidad impresionó a la comunidad y sobre todo a Booz, el dueño del campo. Ruth vivía al margen de la sociedad literal y figuradamente, pero establecerse en Belén le ayudó a formar un hogar y tener una familia propia. Booz, al casarse con ella, ayudó a restaurar la herencia y las perspectivas de una familia devastada por la pérdida. Ruth fue bienvenida y cuidada por su comunidad adoptiva, y finalmente dio a luz a un niño al que sus vecinos dieron el nombre de Obed. Personas como Ruth viven entre nosotros hoy en día. Podemos encontrarlas en los mercados, hospitales, parques, residencia de ancianos y bibliotecas. Dios nos llama a recibir y proveer para todos los extranjeros entre nosotros, tal como Él nos recibió, nos hizo miembros de su familia y nos incorporó al reino. ¿Cómo podemos extender ese mismo amor y generosidad?